Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. La palabra del Señor por ahí en el libro de Apocalipsis nos habla en una forma bien clara y nos dice, hablando de los ayes que mirará la tierra en los últimos días. Por ahí en el libro de Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo me ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que Satanás, el diablo, nuestro enemigo, sabe que le queda poco tiempo. Y le voy a decir, el diablo en este tiempo hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para dañar y destruir lo más que pueda. E iglesia, yo quiero decirle a usted en el nombre del Señor, sus hijos están en el blanco del diablo. Su esposo, señora, está en el blanco del diablo. Su esposa, señor, está en el blanco del diablo. Usted, hermanos míos, y esta es una advertencia que quiero hacerle en el día de hoy. Hermanos míos, ha llegado la hora de usted y yo levantarnos y hacer frente, bendito Dios, y pelear en el Espíritu por los nuestros. Gloria el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos de entender que el diablo anda como león rugiente, buscando cada día a quien devorar. Yo sé que a usted quizá le han enseñado, yo mismo le he enseñado a usted que hay victoria en el Señor, que el Hijo de Dios tiene victoria, y es cierto. Yo también le he enseñado, y la Biblia dice que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. También la palabra del Señor dice que si nosotros nos sometemos al Señor, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Muchas veces usted ha escuchado que el diablo es un enemigo vencido, que es vencido por la sangre de Jesucristo, que hay autoridad en Jesucristo, que el creyente tiene autoridad. Es cierto, pero también es necesario que usted entienda que nosotros tenemos que aprender a usar esa autoridad que Dios nos ha dado. Y vuelvo y le digo, en el día de hoy, la familia, su hogar, iglesia, es blanco del enemigo. Por lo tanto, es hora de usted apercibirse, levantarse y pelear para liberar a su familia. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué estamos diciendo esto, hermanos míos? Estamos mirando un mundo. Yo sé que algunos de ustedes padres están luchando terriblemente con sus hijos. Y obviamente los muchachos tienen una edad, la famosa edad de la adolescencia. ¿Verdad que sí? Los adolescentes. Es obvio que hay algo natural. Todos nosotros fuimos adolescentes, ¿verdad que sí? En el tiempo mío, los adolescentes, cuando estaban en el cambio hormonal, le daba por payasear. Allá en mi país le llaman la edad del pavo, del guajolote. Todos los muchachos andan guajoloteando, hablando disparate, riéndose. Pero no había tal malicia como la hay en el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de cuando eran adolescentes? Nuestros padres nos daban 4 chancletazos porque andábamos haciendo cosas que no debíamos andar haciendo. Molestábamos. Amén. Pero los jóvenes lo pensaban mucho. Todos nosotros alguna vez, todos ustedes quizás, señores grandes, alguna vez en esa etapa le dio deseo de huir de la casa, pero no lo hizo. Le dio deseo de hacer muchísimas cosas que en el día de hoy los muchachos no solamente tienen deseo de hacerlo, sino que lo hacen. Y lo hacen a pesar de quien sea. No importa a quién hieran, no importa lo que ocurra. Quiero decirle que si el diablo estaba activo en aquellos años, hoy está mucho más activo. La palabra del Señor dice que el diablo conoce que los días están cortos y por lo tanto va a hacer todo el daño que él pueda hacer. Le digo en el nombre del Señor, no sea desayuno para el diablo y que su familia no sea el desayuno del diablo. Tenemos la liberación y el poder y la autoridad de Cristo. Iglesia, levántate, pelea con las armas y la milicia que Dios te ha dado. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo leí la historia. Salió publicado en el periódico el New York Times. Y yo leí esta historia. Que decía que en una de las cortes de Nueva York, muchos padres iban a entregar a sus hijos en adopción porque ya no lo aguantaban. Hermano mío, yo no vivo en Nueva York. Nosotros vivimos aquí en Houston, Texas. ¿Cuántas veces en esa oficina de la iglesia, cuántos padres no han pasado por esa oficina diciendo lo mismo? Hermanos, no sé qué hacer con mi hijo. Muchas veces padres han venido conmigo diciendo, pastor, no hay un bootcamp, una prisión juvenil donde yo espontáneamente pueda entregar a mi muchacho y muchacha porque ya no lo aguanto. Y muchas veces, por ejemplo, los muchachos dejan de ir a la escuela, fallan a las clases, le dan ticket a los padres. Los padres tienen que pagar multa por la rebeldía de los muchachos. Multa que ellos, dinero que debían de estar utilizando en la comida, en la ropa, en pagar los utilities, tienen que pagarlo al gobierno sencillamente por la irresponsabilidad de los muchachos. ¿No cree usted que esa rebeldía no es el mismo diablo, el mismo demonio que está obrando en la mente en el día de hoy? Y le voy a decir que esto con consejito no se cambia. Hay cosas, hermanos míos, que consejos no cambian. Usted puede pasarse días enteros rogándole, por favor, hijo, cambia, por favor, hija, cambia, y no cambia. Cuando eso ocurra, hay que echar mano a las armas que el Señor nos ha dado, iglesia, y aprender a pelear. E implica que el diablo está cerca de la casa y Dios le ha dado a usted la arma para que libre su casa. Amén. Es hora de vestir las botas, el apresto del Evangelio de la paz, la armadura del Espíritu Santo y pelear, iglesia. A eso te ha llamado Dios en este tiempo. Gloria a Cristo, dije, gloria a Cristo, dije. Aleluya. Hace un tiempo leí la historia de una señora nefróloga. Creo que era uróloga, especialista en los riñones, médico. Usted sabe lo que tiene que estudiar un médico. Y no meramente estudiar los años de escuela para hacer medicina general, luego hacer una especialidad. Y esta señora era científica. Oiga esto, era una de las principales, esto fue aquí en Estados Unidos, y eso yo lo escuché en la noticia, una de las principales investigadoras en el campo de la urología. Era médico, cirujana, uróloga. Tenía su papá de 92 años, su mamá de 87 años, y un día esta doctora norteamericana llegó a su casa y con una almohada asfixió a su papá y a su mamá. No era drogadicta, no andaba en ganga, no era alcohólica, era una científica. El diablo no respeta rango. El diablo no respeta estatus social. Y el que se descuida, se lo lleva entre las patas. Asfixió a su madre, asfixió a su padre, se quedó en la casa, vivió 3 días allí. Y por la peste y el olor, descubrieron a los padres muertos. Cuando llegó la policía y la arrestó, la descripción de la policía era que esta señora científica estaba medio despeinada, como medio ida. Y no sabía explicar por qué razón había matado a sus padres. Hace poco ustedes escucharon las noticias. Aquí, en la ciudad de Houston. Una señora que ahogó en la bañera de su casa y venía de una iglesia cristiana. ¿Saben de lo que estamos hablando? El caso está en la corte todavía. En medicina yo he aprendido. Digo que la señora tenía psicosis postpartum. Es una condición médica. Yo puedo entender que hay este tipo de condición. Hermanos míos, pero tomó a todas sus criaturas y uno a uno lo fue ahogando, muerto por manos de su propia madre. ¿Cuántas veces también he escuchado gente que dice, Dios me ha hablado y me ha dicho que mate? Dios me ha hablado y me ha dicho, hay un espíritu de confusión. Por eso yo le digo, y yo le he enseñado a usted, tenga usted cuidado con quién habla y lo que hablan. Yo he aprendido a creerle al Dios Todopoderoso y a la palabra expresada en este libro. Entiendo que Jesucristo está por su iglesia, pero también entiendo y conozco que hay un diablo, hay un enemigo que anda maquinando. Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Y ese enemigo está maquinando contra usted para hacerle mal, contra sus hijos para hacerle mal, contra su familia para hacerle mal. Pero quiero decirle, y hay buena noticia, todo el poder de Dios está a disposición suya para que pueda pelear y vencer con las armaduras que Dios le ha dado. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Jesús, dije gloria a Jesús. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Muchas familias de creyentes están sacudidas en el día de hoy por el caos. Y yo le voy a decir a ustedes, muchachos jóvenes que están aquí, que me oyen. El diablo tiene planes con ustedes. Satanás no quisiera verle sentado aquí en esta noche. El diablo odia de que usted escuche un mensaje como este. Satanás tiene planes para que su vida esté destruida, ande en confusión, ande en la miseria, y que usted tenga que llorar todos los días de su vida. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, Dios también tiene planes con ustedes. Y el plan de Dios es de que su vida sea una vida victoriosa, que vaya de gloria en gloria, triunfo en triunfo y victoria en victoria. Y los planes de Dios son mucho mejores que los planes que Satanás tiene. Amén. Satanás utiliza trampa, cebo, para que usted caiga en la trampa. Dios le dice la verdad. Y a veces, comenzar y caminar en el camino de Dios, tiene usted que sufrir. Amén. Pero si sufre tantito, va a gozar en tiempos postreros. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Ahora yo le voy a decir a usted, en el nombre del Señor, qué es lo que debemos de hacer. Amén. Usted que es creyente, usted que está escuchando este mensaje, no el que se quedó en su casa, usted, es para usted. Y los que no vienen a esta iglesia, pero que miran las cámaras, o me miran por las cámaras, o me miran por la pantallita chiquita, por el cajoncito. también es para usted. Todo el que tenga oído para oír, que oiga. Dios a usted le ha llamado. Y usted es el responsable de tomar las armas y pelear por los suyos. Alguien en la casa tiene que tomar las armaduras de Dios y declararse guerrero, líder militar, espiritualmente hablando, en su casa y liberar a los suyos. Y el arma con la cual vamos a librar a los nuestros es a través de la oración en el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder sobrenatural que está disponible para cada creyente en Cristo Jesús. Y es un poder tan grande como una bomba atómica, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, otra vez le repito, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La Biblia dice que los demonios se agrupan en potestades, gobernadores de las tinieblas, fue príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero las armas de Dios en usted son poderosas para la destrucción, para neutralizar esa fortaleza. Iglesia, ha llegado la hora de tomar esas armas y pelear y arrebatarle lo suyo de la mano del enemigo. Bendito el nombre del Señor. Hablaba mi esposa Marta conmigo y me decía, en el año 2000, ustedes se recuerdan una cajita que andaba por ahí. Sí. Y yo le dije, pongan los sentidos de Dios, ¿se recuerdan ustedes? Y dije, vamos a orar por todo un año. Y le dije, pongan los nombres de sus familiares. Y vamos a estar cada día implorando. Y varias veces, se recuerdan, en los cultos de oraciones, vaciábamos el reguero de papeles. Y le poníamos las manos y le decíamos al Señor Jehová, lee los nombres. ¿Se recuerda? Hace unos días, aquí en la mañana estaba mi esposa. Y dijo, voy a sacar los papelitos. Y sacó todos los papelitos de la caja. Y uno por uno comenzó a leer. Y hermanos míos, es sorprendente. Ella podrá decirle, la gran cantidad de personas de esas que nosotros habíamos orado. Y eso fue ahora, 6 años después. Oramos un año. Yo me comprometí a orar un año. No dos, no tres, un año. Y nosotros cumplimos. Pero los papelitos se quedaron allí. Se quedaron allí, nunca los sacamos. Amén. Una enorme cantidad de aquellas personas que los hermanos pusieron su nombre, hoy son creyentes en el Señor. Y muchísimas de aquellas peticiones puestas delante del Señor. ¿Es así o no es así, Marta? Así es. Muchísimas de aquellas peticiones puestas delante del Señor, el Señor fue fiel. Dios es fiel. Nosotros cuando oramos y clamamos a Él, no estamos golpeando al aire, ni estamos nosotros adorando a un pedazo de palo, ni adorando a un ídolo, sino a un Dios vivo, que si usted tiene entrada ante el trono de Dios, Él se compromete conforme a su voluntad a responder dichas oraciones. Gloria a Dios. Antes de usted, oiga bien, madre que está aquí, oiga padre que está aquí, oiga hijo que está aquí, antes de andar llorando y quejándose por el marido que no obedece al Señor, por la mujer que no obedece al Señor, es hora de que alguien agarre a Jesucristo, doble rodilla, levante mano delante de la presencia del Señor y bombardee al cielo, reprenda al diablo, deja de quejarte, intercede de día y de noche delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Dije, gloria a Dios. Alguien tiene que pararse. Cada hogar alguien tiene que pelear. Señora, no se ande usted quejando. ¿Por qué mi marido no llega al nivel mío? En todo hogar alguien está más cerca de Dios que el otro. No hay dos personas que en todas las cosas estén al mismo nivel. Alguien está en un nivel y el otro está en otro nivel, en alguna área. Y si a usted le tocó ser el primero, bendito Dios, si a usted le tocó ser el primero o la primera que conoció al Señor, toda la responsabilidad cae sobre usted. Porque el otro, la otra, no conoce. Y como él o ella no conoce, a un pedazo de burro, ¿quién le va? ¿Quién le va a reclamar nadie a alguien que no entiende? El entendimiento lo tiene usted. Amén. Por lo tanto, si usted tiene el entendimiento, la responsabilidad la tiene usted. Tengo mala noticia. A usted le va a tocar pelear en espiritualmente. A usted le va a tocar orar. Y tengo muy mala noticia. El otro va a cosechar el beneficio de sus luchas y de sus oraciones. Bienvenido al camino del Señor. Gloria al Señor. Dije gloria al Señor. Dije gloria al Señor. Alguien va a tener que pelear en su casa. ¿Quién va a pelear? El que no sirve al Señor pelea con las armaduras carnales. Las armas de vuestra milicia no son carnales. Y obviamente las armas carnales nos hieren en la carne. Y le voy a decir, usted tiene armas espirituales, pero también usted tiene carne. Si a usted lo maldicen, usted sabe maldecir también. Si a usted lo golpean, usted sabe golpear. Es más, ¿quién se le quiere parar frente a los puños suyos? Usted sabe. Si alguien patea, usted patea más que un mulo, más que una mula. ¿Verdad que sí? Todos nosotros, ¿cuántos de ustedes saben pelear en la carne? Todos. Pero las armas de nuestras milicias no son carnales. Y no podemos usar esas armaduras en las luchas espirituales. Bendito el nombre del Señor. Cuando usamos las armaduras espirituales parece que estamos perdiendo. Y usted se desespera porque parece que no hay respuesta. Es más, yo le voy a decir, cuando más duro está pegando, más se levanta el enemigo. Cuando más fuerte está dando, el enemigo se levanta con todo lo que tiene. Y cuando más fuerte le ataque, entienda, bendito el nombre de Dios, que usted te está pegando donde duele. No te raje, no te elimine, permanece, keep going, keep going, keep going. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si usted, bendito nombre de Dios, pero si usted te mira con los ojos carnales, va a creer que está perdiendo. Le voy a decir que el diablo es inteligente. El diablo nunca ataca si él no cree que va a ganar. Pero hay otra manera que el diablo trabaja. Cuando se siente muy atacado, aunque sabe que está perdiendo, como el caso donde leímos, sabe que el tiempo es corto, él sabe que está perdido. Pero dice, voy a hacer todo el daño que pueda. Bendito el nombre de Dios. Yo le voy a decir que el Señor tiene promesas grandes. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Gloria a Dios. No se preocupe que el diablo puede lanzar 1,000 demonios. Por cada demonio que el diablo lanza, Dios pone 10,000 ángeles a su disposición. Su espíritu ministrador es para mí. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe, ya yo le he dicho lo que el diablo le dijo a Dios acerca de Job. Dice, no lo ha acercado tú, no me le puedo acercar. Es por ello que a través de la oración y la obediencia, a través de clamar, debe de usted implorar a Dios cada día: Señor, en el nombre de Jesús, cubre mis hijos, cubre los míos, cubre mi mujer, cubre mi marido, cúbreme a mí, Señor, cubre mi fe, Señor, planta, Señor, protección divina alrededor de mi casa, una burbuja de protección donde quiera que camine, Señor, en ti, dame la victoria, protección en mi trabajo, protégeme del enemigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted hasta dentro de poco mandará a sus hijos a la escuela. Lo está mandando a un campo de guerra, a un matadero, a un sembradío de fornicación, pornografía, drogas y maldición. ¡Gloria a Dios! Es muy difícil. ¿Para dónde se echa? Tiene que enviarlo. Por ley tiene que mandarlo. Usted se preocupa y dice: ¿y ahora qué hago? Gloria a Dios. Algo usted puede hacer a favor de sus hijos: mover todo el cielo y decir: Señor, yo no puedo estar 24 horas cuidándolo, cuidándola, pero tú desde el cielo tienes ojos, tú tienes ángeles poderosos, Padre Santo, yo soy tu bendita vaya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ven acá, Jonathan. Quiero ilustrarle a los hermanos algo. Échame acá. ¡Gloria a Dios! Usted intercede. Porque es una ofensa decir eso. Y supóngase, no tiene acceso al Padre. Porque el Padre cuando mira, mira sus pecados. Y Dios no quiere nada que ver con el pecado. Dice la palabra del Señor que Dios no oye a los pecadores. Puro y punto. Amén. Ahora bien, yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Y ese colorcito está aquí adentro. Y yo soy el papá de Luis. Amén. Yo voy al Padre en el nombre de Jesús. El Padre me mira a través de Jesús. Y a través de la sangre. Me mira a través de Jesús, mira la sangre que está en mí, y a través de mi intercesión y de la sangre, mira a Luis, que no se merece nada, y lo que mira es la sangre, y es llamado a misericordia. ¿Y sabe lo que ocurre? Inmediatamente el Espíritu Santo se pone en movimiento, y todos los ángeles del cielo comienzan a moverse, bendito el nombre de Dios, en un proceso. Esto ni usted ni yo lo miramos. Ahora el asunto es que usted quiere de que esto ocurra automáticamente. Lo hice ya, mañana quiero ver resultados. Tranquilo, porque el tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Ni el pensamiento suyo es el pensamiento divino. La palabra del Señor dice que en frente al trono de Dios hay una copa donde se echan las oraciones. ¿Lo ha leído en Apocalipsis? Y las oraciones subieron y fueron echadas en la copa de los santos. Cada oración del siervo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, no se queda en el techo de las iglesias ni de las congregaciones. Sube como incienso a la presencia del Señor y es echado allá hasta el día, el minuto y la hora donde tiene que estar. Y la Biblia dice, oiga bien, en el libro de Apocalipsis, y vi a un ángel. Algunos teólogos hablan y dicen que ese no era un ángel, sino Jesucristo. Y dice que echó incienso. Incienso es alabanza, glorificación y adoración. Y se tomó del fuego del altar y echó incienso. Y le añadió a la copa de las oraciones de los santos. Y las oraciones fueron quemadas. Hay pastores que quieren andar quemando oraciones. Sape, gato, garrapato. Porque esta no es cosa para que usted lo ande duplicando aquí en la tierra. Son cosas que ocurren en el cielo. Eso no es de que escribe las oraciones para quemarlas, que me zape garrapato gato. ¿Se entendieron? Ah, eso es en el cielo. Porque yo puedo quemarle 250 mil toneladas de oraciones y nada va a pasar. Hello, bendito nombre de Dios. Hay gente que escribe sus oraciones y las mandan, dizque, a que las pongan en el muro del armamento en Israel. Yo no tengo que escribir oraciones en el muro de los lamentos de Israel. Yo leí una vez una historia, esto vino de Jerusalén. Dice el correo de Israel, que no saben por qué, toda carta que es enviada a Jesús, a Dios, al Dios de Israel, terminan en Jerusalén. En el mundo entero hay gente que le escriben carta a Dios y la echan en el correo. Todas esas cartas terminan en Israel. Y dice que el correo de Israel, y esto no es cuento, es verdad, el correo de Israel tiene un departamento específico para recibir las cartas enviadas a Jesucristo. Y esas cartas, hay un cartero especial que las lleva al muro de los lamentos y las pone allá donde los judíos oran. Así lo hacen. Ahora, a veces dicen que ellos abren las cartas para ver qué es lo que dicen. Y hay cartas de todo. Hay cartas que son muy egoístas. Hay cartas de estas que escriben pidiendo mejor trabajo. Algunos piden a Dios que le cambie la mujer. Mil cosas piden. Cuentan, y esto fue publicado en uno de los periódicos de Israel. Cuentan que en cierta ocasión, una de estas cartas pedía esta persona al Dios de Israel que por favor, estaba en una gravísima condición, que necesitaba $1,000. Dice que la carta era tan tremenda, tan lastimera, que todo el correo se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros vamos a ayudar a esta persona. Y recogieron una colecta entre todos y le mandaron $950. No llegaron a los 1,000. Y dice que poco tiempo después recibe otra vez la carta de la misma persona, el mismo remitente. Y ellos dijeron, bueno, esta persona nos va a dar las gracias. Y la carta decía, querido Dios de Israel, ten cuidado con la gente que trabaja en el correo tuyo. Porque de los $1,000 que pedí, solamente me llegaron 950. Y la gente del correo se clavó los otros 50. Bueno, eso fue verdad. Eso no es cuento, hermano. Yo le prometo a usted, le digo que yo lo leí. Ahora bien. La oración suya de intercesión no tiene nada que ver con manipulación humana. Usted humildemente, si tiene entrada a través de Jesucristo al trono de la gracia, dobla rodilla. Cada oración, cada petición, cada intercesión que glorifica al Señor, no se queda en el aire. No se quede en el espacio, sube a la presencia de Dios. Esto dice allí, es escrito. Yo no sé cómo lo escriben porque no me dice. No sé si es el pensamiento de oración o la palabra materializada que se echa en esa copa. Y de cuando en cuando el Señor Jesucristo, cuando llega el tiempo, dice que echa incienso, entiéndase alabanza, del fuego del altar. Y el humo de esas oraciones sube a la presencia de Dios. Ha llegado la hora de la respuesta. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Él. Quiero decirle en este día, no importa qué tan rebelde esté su hijo. Véngase el martes, véngase a la oración. Gloria a Dios. Y ni siquiera venga, pastor, ore por mi hijo. Venga usted que tiene entrada ante el trono de Dios y dígale, Señor, aquí está mi muchacho. Venga usted con su nombre. Venga usted con el nombre de su hijo o su hija en su corazón, diciendo, Dios, yo te lo entregué a ti, es tuyo. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez, toque la puerta del cielo, porque usted es hijo, y si hijo, tiene derecho. No importa que tanto la mujer o el marido le diga, me apesta, ya no te ama, yo no te quiero. Deje de llorar, séquese las lágrimas. Y diga, ¿sabes qué? Esa palabra que he escuchado, ni la acepto ni la oigo, porque ese Satanás hablando, no lo acepto. Venga de la, bendito el nombre de Dios, delante de la presencia de Dios. No diga media palabra. Cuando oiga eso, cuando el hijo le diga, madre te odio, padre te odio. Cuando el marido le diga, ¿sabes qué? Ya no te amo. Al cabo me casé contigo por conveniencia. Cierre. No oiga. No responda. No diga nada. Respire profundo. Vaya en silencio. Haya su oración a su closet. Cierre la puerta detrás de usted. Levante las manos al cielo. Bendito el nombre de Dios. Y diga, Señor, todavía yo creo en lo que dice tu palabra. Tú odias el repudio. Tú no quieres el divorcio. Señor, tú quieres la familia salva. Y esto que yo he escuchado no viene de ti. Desátalo, Señor. Disuélvelo, Señor. Échalo de mí y la amenaza de mi hogar. Y todo sea revertido para tu gloria y honra. Ay, si la iglesia supiera el secreto de esto. Ay, si hubieran cuatro que desde hoy en adelante caminaran de esta manera. Gloria a Él, dije gloria al Señor. Dije gloria al Señor. Alguien en la casa tiene que aprender a venir a Jesús. Dije, alguien en la casa tiene que conocer el camino al Padre. Alguien en la casa tiene que aprender a conocer el camino al cielo. ¿Quién lo conoce? ¿Habrá alguien que conozca el camino? ¿O somos tan ciegos, más ciegos que un topo, que no sabemos dónde vamos? ¿Cuántos de ustedes conocen el camino al Padre? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Entonces usted conoce el camino al Padre, vaya. Usted no es handicap. No está en silla de ruedas para que lo lleven espiritualmente, a menos que usted sea un inválido espiritual. Aquí en esta iglesia habrán algunos inválidos espirituales que no van si yo no lo llevo. ¿Cuántos de ustedes tienen sus patas reales y genuinas? Estoy hablando espiritualmente. Entonces hay que ir. Sus quejas, bendito Dios, llévela a sus gozos con bendito Dios. ¿Cuánto conocen el camino al cielo? A través del camino vivo que el Señor nos ha abierto. Ay, yo quiero contarle la historia porque comencé a leerla y casi no la he leído. Are you with me? Jesús vino a Capernaum, a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Estoy en Juan 4:46. ¿Y qué dice? Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Tenía a su hijo enfermo y le dijo, Señor, sánale. Su hijo quizá no esté enfermo físicamente, pero tiene lepra espiritualmente. Y el mismo Jesús que sana físicamente, también quita la lepra del pecado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Este era un hombre poderoso. Dijo: Señor, desciende. El Señor nunca se negará a responder este tipo de oración. El clamor de una madre, de un padre: Señor, desciende y sana mi hogar. Ah, pero somos tan flojos. Ese es el problema. Hay tiempo para todo. Tiempo para las novelas. Usted prefiere chismear y cachetear a su marido 1,000 veces antes que dejar la cosa en paz y meterse al cuarto. Ese es el problema. Es preferible una buena tranquisa a los boxeos. La señora desgreñándose y el señor desgreñándola. Hay una competencia. Nadie quiere perder. Yo con esa no me quedo. Ni a mi papá le aguantaba, mucho menos a ti, horqueta de madera. En mi casa yo era la reina. Y ahora contigo he venido a pasar miseria. Y ahí usted, hombre, ¿qué te crees tú? Si me casé contigo por lástima. Me casé contigo porque me rogaste. Y ahí anda hiriéndole los sentimientos y el alma a la pobre señora. Si la de la esquina se muere por mí. Cierre el pico ese pecador que tiene. Cósase los labios con una aguja. Cierra la boca. Aguanta la tentación de disparar con las armas carnales. Y métase de rodillas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ore. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cambie. Gloria a Dios. Las cosas se van a poner peores. Comienza ahora, se van a empeorar. Porque aquellos muchachos, aquella señora, aquel señor, parece que le dieron cuerda. Parece que el diablo se les apareció. Es que el diablo tiene miedo porque usted está ganando y está quemando los últimos cartuchos. ¡Síguele! ¡Síguele! ¿Ha visto usted cuando usted está boxeando? Allá está usted boxeando. ¡Pum, pum, pum, pum! Y cuando el otro se tambalea, si usted le da quebrada, tiene que noquearlo. Entienda que se está tambaleando cuando arrecia. Se está tambaleando, está a punto del nocao. Sígale. Sígale. Sígale. Hasta que obtenga la victoria. Señor, mi hijo está enfermo. Ve y sánale. Dice, entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creen. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nueva diciendo: tu hijo vive. Señor, desciende antes que mi hogar se destruya. Señor, desciende antes que mis hijos se pierdan. Señor, esa es la oración. ¿Cuántas hay? Padres es mejor decirle, pastor, ore por mi hijo. ¿Y usted? Ya no lo aguanto. Pastor, no abre una corte, pero hay un juez que lo despide, me lo mande a un bucán. ¿Y usted? ¿Ya peleó? ¿Ya hizo lo que debía de hacer? ¿Verdad que no? Yo quiero leerle rapidito. En el libro de Ezequiel, capítulo 22. Estaba de ñapa, de pilón. Gloria a Dios. Ezequiel 22:30. ¿Ah, lo tiene ahí? Oye lo que Dios dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Dios anda buscando en la casa suya a un hijo, a un marido, a una mujer. Dios anda buscando a alguien. ¿Dónde están esos alguien? Que hagan paredes, no que anden por ahí neceando, peleando, y en vez de ser solución, que se hagan más problemas. Dios anda buscando a alguien que aprenda a callarse la boca. Dios anda buscando a alguien en la familia que tenga entrada en el reino de los cielos. Alguien que en la tierra puede hablar y cuando hable, todo el cielo se ponga en atención. Alguien que cuando hable, el Señor diga, shh, silencio, porque mi hijo, alguien en la tierra me está hablando y hay que atenderlo. ¿Dónde están esos? Cada hogar cristiano en este tiempo tiene que tener a alguien así. Y si en su hogar no hay nadie así, hay problemas. Dios anda buscando a alguien. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir, Señor, ya lo encontraste? Repito, Dios anda buscando a alguien. Repito, el hogar es salvable todavía. Repito, la familia suya todavía hay tiempo de salvarla. Repito, Dios anda buscando a alguien. Si usted estudia Ezequiel, allí dice que el pueblo de Israel estaba en perdición. Los pastores se habían corrompido, los sacerdotes estaban corrompidos. El gobierno se parecía al gobierno de México. Todo el mundo agarraba mordida. Perdónenlo, mexicanos. Y dale otra vez. Si va para aquel lado, te matan a ti. Amén. Oiga bien. Todo el mundo agarraba mordida. Todo el mundo, los jueces estaban vendidos. Y oiga el pensamiento de Dios. Dios dice, solamente necesito un solo hombre. Oiga bien, su hogar es menor que una nación, porque son cuatro gatitos que hay en su casa. Interceder por una nación es peor que interceder por cuatro gatos. Usted, que no es gato, es ser humano. La señora, que no es gata, es ser humana. Eso es una forma mía de yo decir, cuatro gatitos son cuatro personitas. Usted y dos o tres personas. Lea. Dice, busqué entre ellos hombre, no dice hombres, hombre, un ser humano que hiciese vallado, alguien que haga pared, alguien que se pare frente a mí y que se pusiese en la brecha. Alguien que haya alcanzado misericordia delante de mí. Es lo que significa. Yo ando buscando de la familia, dice Dios, a alguien que cuando se pare frente a mí, haya alcanzado misericordia. Ahora, con esa cara de quejumbroso que usted tiene, y quejase y quejase, ¿qué va usted a interceder? Por usted hay que interceder. Si usted es un lioso, un metiche, un problema, usted habla y Dios dice, quítame esa cosa de enfrente de mí para no matarlo. Estamos hablando de alguien lavado por la sangre de Jesucristo. Alguien que pueda mencionar el nombre de Jesús y el cielo se ponga en atención cuando ese hable. Alguien que sepa y entienda que el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor, le ha sido entregado a él o a ella, sabiendo que hay un nombre sobre todo nombre, y bajo ese nombre se dobla toda rodilla, bendito el nombre de Dios. Alguien que, gloria a Dios, que cuando hable el cielo se ponga en atención. Dios dice, párese alguien en esa condición y hábleme. Mira, en el libro de Isaías dice en una forma bien clara: mandadme acerca de mis hijos. Hay un versículo que dice eso. Pero oiga, Dios es tan tremendo. Dios dice, mándenme. Mire, que nadie tiene derecho a mandar a Dios. Pero el que ha alcanzado gracia delante de Dios, Dios dice, ok, como tu mente es mi mente, tu corazón es mi corazón, si tú me mandas, me va a mandar con lo que es mi voluntad. Truena. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hoy yo le he enseñado a ustedes. Ahí andan mucha gente rezando el Padre Nuestro. Eso no es para rezarlo, eso es para vivirlo. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. Dios anda buscando un par de gente. Dios anda buscando a alguien en su casa. A ese marido suyo que no vale ni un pepino podrido. Alguien que se pare y dice, Señor, este pelagato, esto no sirve. Como está. Pero Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes hacer de esta papa podrida algo para tu gloria. ¡Hazlo! ¿Qué? ¡Gloria a Dios! ¿Dónde están esas mujeres? Su hijo delincuente, Dios cambia delincuentes. Dios cambia el corazón, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente estaba completamente desahuciado por la sociedad? Y Dios en su misericordia tuvo el poder y tiene el poder de cambiarlo. Dios lo hace, puede hacerlo en su casa también. Jesucristo no hace excepción de persona. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces hay un elemento que falta. ¿Dónde están las rodillas caídas? Las manos paralizadas. ¿Dónde están los que saben pelear? Se pelea callándose la boca y bombardeando para el cielo. Se pelea entrando en el cuarto secreto. Se pelea con las manos para arriba. Se pelea de rodillas. Gloria al nombre del Señor. Y le voy a decir que este pleito es una guerra, no es una sola batalla. Porque yo sé que muchos de ustedes van a ir, ya tengo la fórmula. Y como tengo la fórmula, ya voy. Pero en 3 días se van a cansar. Yo le hablé del pueblo de Israel. Tienen 50 años en guerra. Y si se cansan ahorita, se lo quiebran, se lo truenan. ¿Me sigue? Nosotros estamos en guerra constante contra el diablo. Y esto, usted no puede desmayar. Tiene que estar activo, bendito el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Dije, gloria a Jesús. Dios cumple sus promesas. En cada una de sus luchas dice, yo estoy contigo. Y hay una patrulla de ángeles que usted ni lo mira. Ni para qué mirarlo porque se va a enorgullecer. Allá andan unos pastorcitos con guardaespaldas. Eso me dijeron. Que hay algunos pelagatitos ahí que andan con 4 guardaespaldas. Yo no necesito andar con guardaespaldas. Usted no sabe los gigantones que yo tengo aquí cerca. Está loco usted. Lo voy a cambiar. Hay algunos cristianitos que andan empistolados. Y dicen, no, esto es para cazar venados. Nunca matan un venado, es mentira. Para cazar venado de dos patas. ¿Usted cree que yo voy a dejar la protección divina por andar con un riflecito, una escopetita? No, jamás. Gloria a Dios. Amén. Tiene toda la protección divina. Dios anda buscando a alguien. ¿Dónde están en la casa aquellos que van a ser vallados? Oiga lo que le voy a decir, la salvación de su familia. Usted. Ay, ay. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.